Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, bien, volvimos, Jorge, te digo, una mañana que está espectacular realmente. Estoy en el Cure Maldonado. Te escucho bien? Muy bajito, no, bajito. Empezaste bien y como que bajó el volumen, no sé por qué. ¿Sí? Sí. No sé qué, ahí, estará pasando. Ahí. Bárbaro, dale. Bueno, pasan cosas, ¿sabes? Con la tecnología y nos tenemos que ir adecuando. Estoy con Mayra Rocha en el Cure, en lo que es la Feria de Ciencia, Medio Ambiente y Sociedad. Y realmente es fascinante este mundo de ver de todo un poco acá. Y hablaba hoy también Marcelo Sivak, y hablaba justamente de todos esos huevitos que están en la costa en este momento, junto con las algas, y Marcelo nos decía que son de caracoles, y que algunas veces estos huevitos tienen caracoles. Nunca vimos, Mayra, nunca vimos. Seguramente que así se te ha tocado, pero nosotros nunca vimos realmente, y hemos hecho infinidad de fotos, nunca vimos un caracol dentro. Ah, mira, sí, parece, cuando ves siempre esos que están en la costa ya se rompieron, entonces los caracolitos ya no van a estar más ahí adentro, pero sí, son huevos de caracoles. Sí, él nos decía, a veces salen a la costa con los caracolitos, cosa que nunca nos pasó. Sí, sí, hay que estar en la playa, esa es la intención de esa muestra que estamos acá con OCC en el Cure, es generar esa experiencia de cambiar un poco la mirada de cuando estamos en esos ambientes, ¿no? Y también sensibilizar a aquellos que no tienen la costumbre de estar en esos ambientes, ¿no? Hoy esta feria, Mayra, está abierta justamente para que concurran todos los centros educativos. ¿Feria que va a estar abierta hasta cuándo? Hoy, lunes 20, hasta el viernes 24, hasta las 16:30, si no me equivoco, pero creo que sí, con muchas actividades. Una de las, creo que de lo más atractivo de los que estamos viendo, es que ustedes generaron una especie de carpa a oscuras, donde los estudiantes ingresan y así en el techo, como si fuera una especie de planetario, se ha hecho con una pantalla, se les pueden ver los estudiantes acostados en el piso, en el techo, todo lo que sería el fondo del mar. Es fascinante esta idea. Sí, eso nació justamente de esa necesidad de acercamiento entre las personas y el mundo submarino. Ni todos tienen esa oportunidad de poder hacer un buceo, de conocer un poco más. Entonces, creamos esa estructura que es un domo geodésico con barras de aluminio que se puede armar y desarmar para poder trasladarlo. Y bueno, también es una muestra sensorial y experimental. Todos estamos probando de todo, ¿no? A ver cómo reaccionan, si les sensibiliza de verdad, si se logra ese efecto de estar abajo del agua. Así que sí, hay que probar. Sí, yo lo resumí muy muy rústico, ¿no? Esa carta. Y Mayra nos pasa todos los detalles. ¿Qué más tienen? Yo veo, o por lo menos he visto desde muy tempranito, que hay una especie de conocimiento de estos estudiantes que van llegando, esos alumnos de primaria y secundaria, que hacen una especie de relevamiento de todo lo que está, tienen la posibilidad de tocar, que es tan importante, arena, de todo lo que han traído. Contale a Jorge y a toda la audiencia. Sí, como decía, la idea de la muestra ser sensorial era poder despertar otros sentidos que no solo el conocimiento intelectual y la mente, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos tachos con distintas arenas de distintas playas, con texturas, explicamos un poco cómo se forma la arena, generamos la posibilidad de hacer un poco de arena con esos materiales marinos y un mortero. También con algunas preguntas que son medio para reflexionar cuál es el rol del ser humano como especie en el planeta en realidad. Si salimos un poco de esa idea de que somos destruidores, cuál es realmente nuestro rol natural acá. Entonces todas esas pequeñas estaciones, también con huesos de ballena, para que puedan conocer un poco de esa que es nuestra bandera al final. OCC siempre fue, la ballena franca siempre fue la bandera de OCC. Así que sí, llevar de la mente al cuerpo, a la experiencia, para poder realmente generar cambios internos importantes para la toma de decisiones y una vida sostenible. Bien, Mayra, y como referente justamente de la OCC, Observación para la Conservación de los Cetáceos, okay. Y bien, ahí está, Organización para la Conservación de los Cetáceos, ¿qué trabajo realizan ustedes y cuándo vienen las ballenas? Ah, bueno, ya debe estar llegando ahora en julio, empieza la temporada de ballenas, ¿sabes? ¿Y cuál era la otra pregunta, mijo? ¿Cómo está trabajando? Estamos haciendo muchas cosas. Siempre con educación, tenemos un programa educativo para el año de 2022 en escuelas de Rocha y Maldonado, sobre todo con nuestra educadora que va a las escuelas con charlas y con esa dinámica. La idea es que el domo pueda acompañar a los centros culturales para que las familias también puedan disfrutar de lo que los escolares disfruten en la escuela. Estamos con un proyecto que se llama Un Solo Mar para creación de áreas marinas protegidas, que es un proyecto que trabaja sobre todo con gestión política y también generan una conciencia de la importancia de estos espacios protegidos para que el océano pueda regenerarse. Y sí, seguimos con ese trabajo en la temporada de buscar, ver dónde están las ballenas, ¿no? Fomentando una cultura oceánica, sobre todo esa costa que tenemos ese proyecto que se llama Ruta de la Ballena Franca, ¿no? De puntos de avistaje para que la gente se acerque a las playas y pueda disfrutar. Ustedes tienen acá en Uruguay, yo vengo de Brasil, Bahía, perdón si mi español me falla a veces, y eso de que las ballenas se acercan tanto a la costa que puedes simplemente estar ahí en la playa y disfrutar de su presencia es algo que no se encuentra en todos lados. Así que bien, Mayra Rocha, referente de OCC, muchísimas gracias por el tiempo y te prometo que la próxima no le digo más carpa, le digo todo. Sí, muchas gracias, no te preocupes, está tomando forma todavía. Ah, bien, ahí me salvaste, está tomando forma. Sí, sí, tal cual, a mejorar siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chao, chao.